vexé mes mananga. Peu vexé moté mananga. Zotou me misi me songambo po elula kio. La lettre Z, président du Shark Club. Pour bouleverser mes mananga. Peu vexé moté mananga. Zotou me misi me songambo po elula kio. OLK, initiative plus. Biteni nyoso ya zoto nanga, eko miko fundana. Miso lobi, na atala kibeko otala. Mono kwe lobi, mote mande tinda kina benga. Mote me lobi, makolo nde umba kinga kuna. Oska ye mbeshe temba. Biteni nyoso ya zoto nanga, eko miko fundana. Miso lobi, natala kibeko otala. Patrick Mounyoma. Mono kwe lobi, mote mande tinda kina benga. Mamuda Miss. Mote me lobi, makolo nde umba kinga kuna. Junior Kabananga, Bernard Bay, Dada Francine Mouyumba, président de Obinamou, Gauthier Mascotte, Afro Congo. Yo mi pime lima ya pompi, pare o kima tifoi, nabami. Elga Elegance. Me yo soko lima ya ntanga, esko mi bateli. Kwanga oya echantion, eteka makate. Baki ya baki makango, poe inge la poussière. Yango poni bileino Pati Benz, Fondation Maliage. Yango poni bileino, bebe. Na tindelio maloba, poki pete. Jessica Basel. Na komelio batekto, repose. Mesio Louis Bas, Amalabo. Na Facebook, koblokanga deja. Yango na bengi, feregola. Albert Boyo. Ayembela yo na mongongo na yamu. Ricky Gabambi, Pash Claire. Kona yebiko yemba, ezalo sambo. Mbala mi bale. Bala mi bale, bebe nanga. Junior Loboko, garçon kapam. Bala mi bale, mon amour. Bibiche Loboko, étoile du ciel. Sylvie et Kofo. Chéri nanga ya bafose. Nata ya top model. Habillé mana ya fashion. Mama bijou, essence de beauté. Koza nga yo na binanga. Eza porta malheur. Pukongi nina o. Chilo kumunda, dame di monekene. Amuna yo eza bonheur. Amuna yo eza la vie. Akondenga na vivwa. Igor Balou, François Mambondo. Naleli, naleli mingi. Nazo sambela, ezo simbate. General Delphine Kayimi. Nazo konila, ezo chanjete. Why you wanna do me wrong? Baby don't leave me alone. Without you my world is so cold. Come back to me with your love. Rodan Kuba. I need you by my side, girl, yeah, yeah. Fiston Chetebo. Don't treat me like a stranger, oh no. Marco Koni. My one and only baby is Ayo. Sherry Nagaya Bafose. Nataya top model. Habillé mana your fashion. Claude Ndayambaje Adelar Mide. Kosa Nkayo Nabidanga. Eza Porta Malheur. Honorable Patrick Bologna. Amour na yo eza bonheur. Amour na yo eza la vie. Akondenga na vivre ko. Boss Gauss Kebena Nazo sambela ezo simbate. Sénateur Paolo Dupin. Nazo konila ezo chanjete. Premier militaire de l'Est. Nazo sambela ezo simbate. Yekas Kasereka Bogo Moukou. Nazo konila ezo chanjete. Christian Matata. Jean-Marie Kassamba JMK. LNT vient à Londres. Ma maman est arc-en-ciel. Excellence Papi Nyango. RG 512. Kaki Akiewa. Papi Dibatele. Trésor Loa Loa. Charlotte Mbwangi Grand M. Mireille la japonaise. L'école blanche. Chéri Nanga ya ba français. Nataya top model. Habillé mana ya fashion. Samy Bolland les financiers. Kosa nga yo na binanga. Eza porta malheur. Pukondi minawa. Kista Mayala. Amuna yo eza bonheur. Amuna yo eza la vie. Akondenga na vivwa ko. Ah, top model. Plus.